de esta tu 94.7 FM. Al son del 23 está en tu programa Grada Popular, como todos los lunes, por esta tu emisora, desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Una vez más, como todos los lunes, agradecemos que en la dirección de esta estación está el licenciado Juan Contreras. En la coordinación está, coordinación general, está la amiga Guadalupe Rodríguez. Coordinación técnica, Fran León, y el pana José Pérez en contenidos. En la producción y conducción de este espacio, Richard Pérez, y quien les habla, Javier Xavier. Agradeciéndoles también a los camaradas de 95.9 FM, la emisora desde Acarigua, estado Portuguesa, que nos retransmite todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Y a los amigos de RadioLaColina.com desde Santa Fe, Argentina, quienes nos retransmiten todos los domingos desde esta RadioNet. Saludándolos cordialmente. El día de hoy en Grada Popular tenemos una invitada para... Una invitada que nos viene de Alemania, de una ciudad llamada Liechtenstein. O si ella nos puede aclarar, ella se llama Birtek y nos viene a contar algunas experiencias que se están dando en Alemania con sus experiencias de ambientalistas y también algunas experiencias que hacen jóvenes en Alemania, luchando con un poquito de socialismo que se está dando colectivo, ¿no? Varios colectivos que se unen en este tipo de casas o casas que compran entre todos para hacerlas bien colectiva y bien y socializar la ayuda a todos los compañeros que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Cuéntanos, bienvenida a Grada Popular. Pues primero, gracias por estar aquí. Estoy muy entusiasmada de ver todo en Venezuela, es muy nuevo. Pues como por las casas en Alemania, es que compramos casas en colectivo para también para tocarlos como no en propiedad privada, para tocar los colectivos y para usarles con gente que no se tiene mucho dinero, pero también para abrir espacios públicos donde la gente puede experimentar con grupos sociales o donde puede hacer como una cocina abierta o se hacen lo que quieren en esos lugares, por no tienen que pagar por eso y es libre para toda la gente que se quiere usar. Ah, caramba, también siembran sus propias hortalizas. Hay posibilidades de que en estas casas la gente también siembra sus propias papas, tomates. ¿Se da eso en estas casas? Sí, también hay. Sí lo hay, ok. Interesante esta... Porque estábamos hablando antes de entrar al aire acá en esta 94.7, en esta Grada Popular, que las diferentes experiencias y colectivos que se dan en estas casas, que en principio uno cree que son ocupas, pero la amiga Birtek nos aclaró que en Alemania eso prácticamente no existe, porque enseguida la policía les cae y prácticamente se los llevan a todos detenidos, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. ¿Por qué? Porque no es una casa ocupa, sino que entre todos, como decir una peña de fútbol, compran una casa y ahí se reúnen para, hacen sus reuniones, sus fiestas, recolectan dinero con conciertos para irse a algunas marchas, algunas protestas. Porque ¿en qué protestan en Alemania? Alemania no es el primer mundo. En Alemania no todo es perfecto, ¿verdad? Cuéntanos qué ocurre en Alemania para que este tipo de experiencias se estén dando. Pues claro que en Alemania no es todo perfecta. Tenemos problemas los mismos. Sí, claro, son diferentes de los problemas aquí, pero también, por ejemplo, tenemos ahora grandísimos problemas con el racismo, que ahora salen más gente de países con guerra y se quieren vivir con nosotros, y es muy bien que quieren y que pueden salir, pero hay mucha gente que ahora se protestan contra esa gente viviendo con nosotros, y por ejemplo, esa es una cosa donde estamos ayudando a la gente que buscan asilo, y también si sí, colectamos dinero para ayudarlos y hacemos manifestaciones para decir racismo no es buena cosa y que tiene que cuidarse y que tiene que ayudar a gente que necesitan y no dejarlos de los barrios. Ajá. Y en estas casas, muy importante este tipo de solidaridad automática hacia estos compañeros que vienen, la mayoría de África, ¿no? que vienen siendo prácticamente huyendo de la miseria, porque también hay que ver cómo el Europa sí se está llenando de amigos africanos, porque la miseria que vive este continente, hermano, es bastante fuerte, ¿no? Y bueno, y como tú lo dices, ¿no? Hay varios colectivos y, bueno, si se le puede llamar colectivo, hay varios grupos fascistas que están protestando en contra de esta nueva incursión de estos compañeros de África a Alemania, ¿no? Porque creen que les van a quitar el empleo, me imagino, ¿no? Que les van a ocupar las casas, que les van a... ellos lo ven como un peligro, ¿no? Prácticamente hay que ser sinceros en ese aspecto. Pero qué bueno que haya grupos y colectivos en Alemania que estén conscientes de este aspecto social, un aspecto fuerte, ¿no? Y cuéntanos más esta experiencia de estas casas, ¿cómo le llamarían ustedes? ¿Casas comunales? ¿Casas...? Se llaman casas colectivos en general, y hay diferentes maneras de organizarse. Hay alguna organización muy grande, se llama Sindicato de Casas, en básico, y es una organización que intenta tener más y más y más casas en mano colectivo, que intentan ayudarlos para... Cuando un grupo de gente quiere comprar una casa en colectivo, ese sindicato le dan dinero y ayuda con los técnicos y para construir todo. Y como eso, ahora tenemos como 90 casas colectivos en Alemania. Pues no es mucho, pero ya está mejorando. Sí, es una buena... Imagínense, Alemania nos estaba contando nuestra compañera, nuestra visitante, que es una población de 80 millones de habitantes, casi el triple de Venezuela. Y obviamente todos conocemos que Alemania es un país industrializado, donde se recorre el país y toda Europa a punta de trenes. Y este es importante que digan que son 90 casas en toda Alemania, inclusive en Berlín, que creo que fue donde comenzó esta experiencia. Pues son 90 casas de ese sindicato. Hay más casas, hay unas ocupadas y hay unas casas que se compran en colectivo sin estar en ese sindicato. Pero al principio no hay muchas. No hay mucha gente organizada, por lo menos, no sé por qué exactamente. Es la cuestión que estamos preguntando todo el día, ¿por qué la gente no se organiza? Pero esas casas, pienso que cuando tocas todas las casas ocupadas y colectivos y de sindicato, no están más que 200, es muy, muy poco. Claro, mira, al principio del programa habíamos escuchado un tema musical de la gente de Biover y Los Pirados, una excelente banda de reggae con ska que está sonando por ahí. Eso que habíamos escuchado era el tema La Soledad. Pero luego, ahora vamos a una nueva pausa musical, pero vamos a dar preguntas al aire, ¿no? Para que nos explique un poquito más de qué trata estos colectivos, qué se da en estos colectivos, si ahí mismo en esas casas viven permanentemente la gente que no tiene casa. Me imagino que son hechos para la mayoría de las veces para esto, ¿no? Y utilizadas para un sinfín de cosas que se pueden explicar dentro de unos minuticos, porque vamos a escuchar una banda de Uruguay llamada No Te Va a Gustar. Y volvemos unos minuticos en Grada Popular. Recuerda los números de contacto: 0212-830-2839. El teléfono 29 la cuestión, ¿no? 830-2819. El teléfono de cabina y el teléfono celular. Mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Vamos a escuchar ese excelente tema y volvemos en unos minuticos. baje la marea, para liberar pensamientos que rodean la impotencia como cuando te patean. Por ahí te gusta que daña al mundo, y eso no entiende que el hueco sea más profundo. Resistencia, siempre debemos ejercer resistencia contra el que nos venga a joder. Resistencia contra el que mata sin pensar los sueños de la tierra con su impunidad. Resistencia, siempre debemos ejercer resistencia contra el que nos venga a joder. Resistencia contra el que mata sin pensar los sueños de la tierra con su impunidad. La soga hasta el cuello. Nadie quiso preguntar, pero el fiscal a nadie acusó de atropello. Oye, qué barbaridad, aquí no hay igualdad, tampoco hay justicia. Vamos a ver quién da más, pa' ver si purifican su alma yendo barriza. No creo en cura, ni en empresario, ni en policía, paco, bruja, sapo, diablo. Creo que es sabio tener paciencia, y que escuchar te hace tener más experiencia. No creo en caras, guindas del poste, creo en las manos y el sudor de algunos hombres. Creo en la fuerza de la esencia, como motor para ejercer la resistencia. Resistencia, siempre debemos ejercer resistencia contra el que nos venga a joder. Resistencia contra el que mata sin pensar los sueños de la tierra con su impunidad. Resistencia, siempre debemos ejercer resistencia contra el que nos venga a joder. Resistencia contra el que mata sin pensar los sueños de la tierra con su impunidad. Estamos de vuelta en tu grada popular. Ahí habíamos ofrecido un tema musical, pero lamentablemente por ahí falló el MP3, no sé. Y bueno, escuchamos otra excelente banda que va de Venezuela llamada Quema One, desde Caricuao, con ese tema Resistencia. Algo que tiene que ver con lo que ocurre en todos nuestros países, ¿no? Obviamente, como ustedes todos saben, Grada Popular les da noticias que no van a ver en otros medios de comunicación, ni van a escuchar en otros medios de comunicación. Y estábamos abordando también con la compañera Birtek sobre los temas de esas protestas que y cómo recaudan fondos para apoyar a estos hermanos emigrantes del África que vienen siendo explotados y marginados en estos países europeos, ¿no? Y hay que también hacer un resumen de lo que ocurrió en toda la África, ¿no? Cómo se dividieron los países europeos, entre ellos las potencias Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra, se dividieron prácticamente todo el continente africano, explotándolo por durante años sus riquezas naturales y imponiéndole su cultura. Cultura ahí entre comillas, ¿no? Como lo que ocurrió con nosotros hace 500 y pico de años, ¿no? Cuando los españoles supuestamente nos vinieron a conquistar, pero lo que hicieron fue invadirnos. Y obviamente en África es más terrible la situación, ya que se vive un sinfín de cosas que, de miserias humanas, básicamente. No hay agua, prácticamente no es, estos países africanos sufren para la siembra. Son situaciones difíciles, ¿no? Entonces estábamos comentando con la compañera sobre cómo realizan estos colectivos este tipo de protestas y se hacen a dar a conocer. Ella nos comentaba que en las redes, ¿no? Tenían pequeños periódicos comunitarios, me imagino, que ustedes mismos hacen. Cuéntame un poco de esa experiencia, esa lucha contra la sociedad alemana que está ciega y que no quiere ver lo que está sucediendo con estos hermanos emigrantes, ¿no? Pues primero es sobre información, que mucha gente tiene mucho miedo de los inmigrantes y piensan que van a... Que son de otro planeta y vienen a invadirnos y a comernos y eso, como dicen de los comunistas, que dicen que los comunistas comen los niños, ¿no? Sí, pues sí, por eso es sobre información, solo informarse que todos somos gente y todos somos humanos que necesitan un lugar para dormir y algo para comer y algo para tener un poco de divertido y... Pues esa es una cosa, y la otra cosa es que estamos confrontando con el problema que el sistema de asilo en Alemania es de isolación. Pues la gente que viene a Alemania se ponen en un casa distinto, en un área rural o algún sitio donde nadie se viene y se isolizan. Pues ahora intentamos a conectar con la gente que están inmigrando y intentamos a conocerles y también conocer qué son los problemas y cómo pueden ayudarnos. Y una cosa es como darnos dinero para ropa, para cosas que necesitan, para ir al cine o algo. Y la otra cosa es que ahora, desde casi un año, también hay una organización de inmigrantes que protestan sobre el sistema de asilo. Y se tenían como una manifestación grande y ahora se campean en un sitio muy grande en Berlín. Y ayudamos a ellos con dinero también, pero también solo con solidaridad. Y esta acampada se debe a esta situación sobre los inmigrantes, el maltrato de las autoridades hacia estos compañeros africanos, ¿no? Lo que estás diciendo, para aclarar un poquito la situación de ellos, es que prácticamente estos compañeros emigrantes no pueden salir de ciertos sectores donde están prácticamente en una parte. Están en cierta, le dicen, de esta urbanización tú no te puedes salir porque si te atrapo, te deporto, prácticamente, ¿no? Exacto. O algo, eso creo que entendí. Ustedes están luchando por el asilo político, porque varios de ellos vienen huyendo de guerras en África, ¿no? Y son guerras también provocadas por estas potencias ya mencionadas, estas potencias europeas ya mencionadas, que tuvieron por muchos años explotando estos mismos países. ¿Qué opinión tienes tú como alemana hacia ese tipo, que todavía en pleno siglo XXI, Francia, Inglaterra y otros países todavía estén financiando derrocamiento de presidentes de varios estados africanos y demás? Pues claro que la Unión Europea ya está una de las culpables de muchas guerras en todo el mundo. Está financiando gente mala y está financiando presidentes malas y también se da municiones y todo a gente que se hace en guerra. Pues claro que yo pienso que como alemanas y alemanos teníamos que tocar toda esa gente que se van de la guerra y quieren casa seguro, teníamos que tocarles en Alemania. Uh-huh. Y eso es que intentamos a decir a la gente y también que concientizar un poco a toda la población alemana de lo que realmente está ocurriendo, porque a veces los medios internacionales, o sea, esa media internacional, la Deutsche Welle y demás cadenas de noticias nos venden que los presidentes de estos países son malos, justificando cómo invadir un país y el por qué, pero siempre todo tiene un fin, ¿no? Que es el saqueo de sus recursos naturales. Eso también ocurre en América Latina de vez en cuando, cuando tenemos financiamiento de golpes de Estado. Hoy día estamos en una guerra económica en Venezuela, donde los medios de comunicación se alían con los industriales y quieren provocar un nuevo golpe de Estado después del 2012 y el 2013. ¿Cómo ves tú esa experiencia y qué vienes a investigar en Venezuela sobre las experiencias de la Revolución Bolivariana? Porque estás interesada, estás en Caracas. Y vienes con los compañeros de algunas brigadas, ¿no? Recomendada para que conozca un poco Venezuela. Y ustedes tienen una ventaja como brigada, ¿no? que tiene muchas asociaciones con sindicatos de obreros, obviamente, y son los que también financian este tipo de casas que tú representas, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia de lo que has visto en Venezuela, qué vienes a averiguar en Venezuela. Nos contaste que te ibas a quedar como 5 meses acá en Caracas. Cuéntanos un poco lo que has visto y lo que esperas ver sobre la revolución bolivariana, sobre Venezuela. Pues estoy aquí por en Alemania, es muy difícil encontrar alguna información verdad sobre Venezuela. Porque hay bloqueo informativo. Sí, claro. Y pues estoy intentando leer un poco más verdad, pero es muy difícil y por eso estoy aquí. Verlo con tus propios ojos, quieres decir, ¿no? Experimentar, porque pasa lo siguiente, que los medios están prácticamente para mantenerlos ocupados, entretenidos, con los deportes, con noticias espectaculares o nuevas invasiones o guerras que se ven en el mundo. ¿Qué te atrae de Venezuela realmente para que vengas acá? Pues ahora ya estoy aquí para solo 3 días, por eso no vi mucho, pero me interesa mucho. Y la cosa que quiero ver es, y que también me parece que es muy progresivo aquí, es la organización de base, que la gente organiza y también piensen en qué quieren y qué quieren en su barrio, o qué quieren con su vida, o qué quieren con su gobierno, y se organizan para protestar y para organizarlo. Y eso es la cosa que me interesa muchísimo, solo ver cómo funciona que toda su gente están en organizaciones y se protestan y se hacen su vida. Y eso es algo que espero ver. Y también me interesa mucho el pensado del colectivo, que hacer todo en colectivo, hacer todo en comunidad. También trabajar como las empresas ocupadas y las empresas de obreras, y esas son cosas que me interesan mucho, pero en general solo ver también cómo funciona ese socialismo de aquí, en Alemania estamos discutiendo muchísimo sobre cómo debe ser un socialismo, cómo puede hacerlo, qué queremos también, cómo vamos a hacerlo, y pienso que Venezuela me da mucha inspiración para traerlo a casa, y voy a reportar mucho en casa también sobre qué es aquí, y tengo compañeras y compañeros que están esperando mi reporte, y claro, se van a disfrutarlo. Y es común entre los colectivos ahí donde tú participas de que varios tengan la experiencia de ser comunicadores populares o alternativos. Por ejemplo, ese reporte que tú vas a mandar me imagino que por correo electrónico o algún reportaje de voz, le envías a una radio comunitaria. ¿Existe esa posibilidad de que en Alemania tu voz se escuche sobre la experiencia acá y algunas entrevistas que hagas a estos compañeros que hacen poder popular en Venezuela? Pues sí, claro, hay medios comunicación en Alemania también. Sí, comentarios también que se puede escribir artículos y puede hacer radio y puede contar sobre qué está pasando en el mundo. Y esa es una de las cosas que voy a hacer cuando voy a Alemania otra vez, pero ya ahora estoy aquí para 5 meses para esperar mucho, y pues después voy a cantar sobre eso, pero sí, también mientras puedes hacer un pequeño blog de tu experiencia como un diario. Sí, yo estoy haciéndolo. Ah, qué bueno. Y hay gente en Alemania que están leyendo. Y lo vas retuiteando, utilizando las redes sociales, Facebook, no sé, Twitter. Si en Alemania utilizan también estos medios imperialistas que nosotros nos tienen atrapados. Pues sí. Nos da risa porque la semana pasada, hace 8 o 10 días, ocurrió un ataque cibernético donde varios seguidores, inclusive el presidente de la República, Nicolás Maduro, sufrió una baja de seguidores. Bajaron 6.000 seguidores o 6.000 amiguitos en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Acá en Grada Popular, ¿no?, nosotros tenemos la crítica o la autocrítica hacia nuestro gobierno revolucionario, porque dependemos de redes creadas por la misma CIA y los mismos imperios norteamericanos para mantenernos también vigilados. Si ya los teléfonos inteligentes tienen GPS, te localizan dónde estás ubicado y tú le pones información de dónde vives, cuál es tu edad, que quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu abuelo, porque si pones todo eso, es verdad, da risa, pero es verdad. Y realmente no tienen ubicados completamente. Entonces, en Alemania también tienen ese tipo de redes sociales. Me imagino que sí. Pues también usamos Facebook un poco y también tenemos los mismos problemas con Facebook, que es muy difícil por la gente y el gobierno puede ver todo sobre ti, historias sobre tus conexiones, quiénes son tus amigos y todo. Y por eso también hay como una alternativa un poco, que hay listas de mensajes que... como que no pueden ver todo el mundo. Solo, no pueden ver, no. Solo, claro. Solo yo y mis amigos. Y estamos organizando como eso. Y también hay páginas en internet donde estamos escribiendo todo lo que pasó. Y es como una red social sin informaciones personales. Claro, lo que pasa es que esto es una trampa que nos hicieron los imperialistas para mantenernos ubicados y averiguarnos toda la vida. Cuando tú llegas a un aeropuerto, me imagino que llegues a un aeropuerto, ya lo conocen a uno, pero hasta decibaste. Bueno, interesante tema. Vamos a tocar un poquito más sobre estas experiencias en estas casas comunales, vamos a llamarlas así, donde se le presta ayuda a todos estos compañeros. Me imagino que también organizan eventos deportivos para unir a estos compañeros que vienen del África, vienen siendo prácticamente huyendo de las guerras y huyendo de la miseria en África. Me imagino que hay encuentros de deportivos, ¿no? Musicales y demás, ¿no? Para hacerlos llegar a todos, para poderlos unir, porque a veces ellos llegan a un país y se desarticulan, no se unen entre todos. Acá en Venezuela se ve algo así, pero con los haitianos. Es una inmigración que viene también de un país que prácticamente está en ruinas por lo ocurrido con el terremoto. Y es increíble cómo, por lo menos en la parroquia donde yo vivo, la parroquia Sucre, acá en Catia, que es la parroquia vecina acá del 23, casi todos los compañeros haitianos, los que prácticamente algunos están como heladeros, otros están como las señoras vendiendo mangos y demás, y eso es triste. Yo no entiendo a veces por qué ellos no se unen un poco y hacen fuerza con la embajada de Haití para mejorar sus condiciones de vida y de donde viven en los sectores de los barrios que viven en nuestra parroquia. De todas maneras, esas son reflexiones y preguntas que uno se hace a veces, interrogantes. Sí, también hay represión policial contra ellos, los persiguen. Acá en Venezuela también se ve eso, lamentablemente aún en revolución se ve. A los que le tienen que dar palo, que son los que especulan con los productos de la cesta básica, estos buhoneros que venden en la calle y te quieren vender lo que un kilo de leche vale 35 bolívares, te lo quieren vender 70 y hasta 100 bolívares. O sea, es el doble y el triple. Pero bueno, son reflexiones que hemos tocado varias veces acá en Gran Popular. Vamos a un nuevo tema musical, Pulguita. 0412-736-0577, teléfono, la mensajería de texto de tu Grada Popular. Recuerden también nuestros puntos de contactos, @GradaPopular en Twitter, en Facebook, igualito, Grada Popular. Y nuestro blog gradapopular.tk. Vamos a escuchar un nuevo tema y volvemos en unos minuticos con la amiga Berti. Con tu aliento estando intacto, no es de facto arriesgar. Hey, Mr. Doher, antes barato no es mejor, esto es dos al tres contra el mundo. Hey, Mr. Doher, cuando el infierno lo haces tú, ya la miseria no es otro. ¿Cuántas maletas se quedaron esperando que las fueran a buscar? ¿Cuál de tus sueños se volvió un bicentenario este año sin celebrar? La soledad va en los bolsillos, no es sencillo rellenar con lengua el pan. Este retorno se hace largo, es un letargo mientras vos te quedas más. Ajá, eso que escucharon son los amigos de Big Mandragon, Mr. Doner, una agrupación que antes se llamaba Sin Sospecha. Tuvieron que cambiar de nombre por un asunto legal por ahí. Pero bueno, hasta nuestras casas se ve ese tipo de asuntos, ¿no? Continuamos aquí con la compañera Birte, que nos acompaña de Alemania. Estas experiencias que tienen en estas casas donde hacen vida un sinfín de colectivos ayudados también por algunos sindicatos. ¿Qué tipo de sindicatos? Que no te pregunte qué tipo de sindicatos son los que aportan dinero a este tipo de iniciativa, a este tipo de ayudas que se le da a estos compañeros que vienen del África. Pues no exactamente son sindicatos, son grupos pequeños y un poco a veces más grandes que hacen, por ejemplo, fiestas para ganar dinero para la gente. Y no son ni obreros de fábrica, no son campesinos. No, muchas veces son estudiantes de la universidad. Ah, en Alemania, bueno, es muy diferente de que aquí. Qué bueno. En Alemania mucho de movimiento socialista o comunista. Sí, porque acá siempre se toca que el sindicato es el grupo de trabajadores de una fábrica y todo lo demás. Pero bueno, qué bueno es que aclares eso y que nos explique un poquito más. Estamos hablando en el corte que en estos colectivos suelen hacer vida todos los tipos de manifestaciones, entre ellas las feministas, los sexodiversos, que son los amigos, los compañeros homosexuales y lesbianas, aunque creo que ese concepto de lesbianas le cae mal entre ellos, ¿no? Pero bueno, sexo diverso, que también apoya nuestro proceso revolucionario. Aquí se ha visto, inclusive en la televisión nacional, en una experiencia muy buena en Ávila TV, un canal de acá de la capital, una experiencia de unos jóvenes, donde se le dio la oportunidad a un compañero sexo diverso a estar en la pantalla de uno de estos programas que, por ejemplo, es el más feminista de todos, y es bueno ese programa, La Trompa de Falopio. Excelente programa que, lamentablemente, bueno, con la renovación que está viviendo el canal, no está al aire hoy día, pero es una excelente experiencia que se ha vivido lo que son los medios comunitarios alternativos en Venezuela. También estamos hablando sobre esta casa, ¿no?, que recibe y hace comida para estos compañeros inmigrantes, con la ayuda también de otros compañeros que siembran en otros lugares, en unos huertos, en algunos sectores, para colaborar entre todos estos, como yo llamo, sindicatos, que la mayoría de veces son estudiantes universitarios, que van experimentando estas maneras de hacer socialismo, ¿no? No eso que nos venden en los gobiernos europeos, de que son supuestamente socialistas, pero de socialista no tienen nada, ¿verdad? Ciertamente. Sí, claro. Como hay un movimiento socialista muy pequeño en Alemania. Como teníamos Socialistas reales, pero yo hablo de los gobiernos que dicen ser socialistas y no son socialistas nada, ¿no? Pues claro, el sistema de Alemania de 20 años antes, en el este, pues fue un poco socialista, pero no en real. Y también por eso, la cosa es que en Alemania, por ese sistema, es muy difícil hablar de socialismo. Por toda la gente, cuando dices, ah, soy socialista o soy comunista, dicen que, ah, no, fui muy mal cuando teníamos. Y por eso también es muy difícil. Pero el movimiento socialista y comunista es como... Muchos son estudiantes de la universidad o gente que están trabajando, pero no es como la clase obrera. En muchas clases no se discuta o no está socialista y muy difícil y no está organizada tampoco. Y pienso que esa es una cosa que podríamos luchar para estar juntos y también para la clase obrera también se hace un poco más, pero es muy difícil porque mucha gente trabaja en trabajos muy precarios y tiene miedo de organizarse. Pues también es una tarea grande decirles que es buena organizarse y ayuda para hacer eso. Lo que debería ser un sindicato como el que tenemos acostumbrado a vivir en Venezuela, ¿no? Lamentablemente, bueno, aquí no tenemos... A veces los sindicatos, hay más sindicatos que obreros. O sea, más sindicalistas, más caciques que aborígenes. O sea, más generales que soldados. Por decir un ejemplo, ¿no? También estábamos comentando, ustedes se han reunido, has dicho que tienen 90 casas alrededor de toda Alemania, ¿no? Pero tienen una meta, quieren tener muchas casas más, comprar muchas casas más para ayudar a estos inmigrantes. Porque por lo que veo, ustedes tienen todas las de ser socialistas, porque apoyan las medidas humanitarias, apoyan el sembradío de huertos. Es importante también volver a la tierra, a que la gente vuelva al campo y que tenga la experiencia de que algunos se burlaban acá en Venezuela de los gallineros verticales y de los sembradíos que el comandante nos recomendaba hacer en nuestras propias platabandas, en nuestras propias casas. ¿Por qué no sembrar unos pimentones, unos tomates en tu casa? Unas mandarinas. El contacto con la naturaleza es importante, no solo ir para acá y para allá como locos en los metros y ir acelerado porque vas a llegar tarde al trabajo. Pero tú habías hablado de que los sindicatos no se involucran porque aparte que tienen trabajos precarios, que también, o sea, son mal pagos y con horarios, me imagino que bastante difícil. Y la mayoría de la gente lo que dice, no, yo ya trabajé, me voy para mi casa a dormir y mañana me vuelvo a parar a hacer lo mismo. ¿Qué le dices tú a esas personas que no dedican un poquito de tiempo al hermano que necesita ayuda, a esa actividad que haces tú, pues? ¿Cómo lo invitarías tú a esos sectores? ¿Cómo lo concienciarías a que se animaran a ayudar al prójimo? Pues al final es sobre las cosas pequeñas. Claro que cuando una persona no tiene mucho tiempo para hacer algo, está bien y no puede cambiarlo, no puede cambiar que porque está esclavizado. Pero claro que quiero que mucha gente se hace más con la naturaleza y que se ayuda más para el medio ambiente también. Y intentamos por ejemplo, en las ciudades tener más parques o tener más jardines pequeñas solo para saberlo y para conocerle, también para los niños. La recreación de los niños, ¿no? Y me imagino que también la creación de estas casas o estas compras de casas que hacen ustedes como sindicatos o colectivos organizados es para eso, ¿no? Para recrear también a las poblaciones que no tienen por ningún lugar un parquecito, una plaza para poderse entretener. Pues en las casas exactamente no tenemos jardín muchas veces, por eso en la ciudad, pero que hay es como, hay jardines de los vecinos, que teníamos un jardín grande con muchos vecinos para un espacio comunicativo y puedes sembrar unas verduras ahí, pero también puedes encontrarse o reparar tu bici o algo, y eso hay en unos lugares y ahora van más y más solo para tener un espacio verde en la ciudad, porque es muy difícil la gente no puede ir al verde todo el día porque están trabajando. Claro. Y por eso, sí, tenemos esto y también tenemos contacto con una cooperativa rural que está produciendo verduras y es posible para niños ir allí para conocer todo y para saber cómo funciona. Para que tengan la experiencia, exacto. Sí, exactamente. Qué bueno. Y bueno, y cuéntanos un poquito más de y en lo cultural, ¿hacen teatro? ¿Hacen, proyectan películas o hacen videoforos donde explican el porqué de ese documental? ¿Qué ocurre en esa casa completamente? Cuéntanos, ¿qué pasa en una semana en esta casa comunal? ¿Qué ocurre? Vale. Dime, ¿qué pasa un lunes? Pues hay días para mantenimiento, me imagino. Pues el lunes al principal hay esa cocina abierta donde hay un grupo que está cocinando para mucha gente y gente se viene y come y habla y es muy importante para un espacio comunicativo donde gente se puede encontrar, intercambiar ideas y también para hablar sobre qué necesitamos, qué vamos a hacer o cómo podemos usar esos espacios que tenemos y como eso es muy importante el lunes. ¿Y ahí no comen los hermanos emigrantes? Algunas sí. Ajá. Pero también, como di, es muy difícil por la isolación, que muchas gentes que son inmigrantes viven muy lejos de la ciudad. Claro, y por la restricción que tienen, que si salen de su sector, de su urbanización, lo agarran y lo deportan de una vez para su país. Exacto, por eso es muy difícil, no salen muchas inmigrantes. Se llama represión y fascismo, clarito. Claro, raspa. Pero bueno, así funciona Alemania. Ojalá Alemania cambiara, ojalá Italia también cambiara. Ellos tienen eso como una autodefensa. Pero obviamente algún día comprenderán o entenderán que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, América Latina le abrió los brazos de par en par y muchos hicieron su rehacieron su vida acá en América Latina. Y en Alemania, en Sudáfrica, en muchos países africanos. Lo malo que nos deja la guerra es que separa familias. Lo malo que nos deja la guerra es que bombas amigas o fuego amigo van matando a todos los compañeros y niños inocentes, ancianos. Pero lamentablemente así es esta vida. Que por cierto, ustedes están haciendo algo para cambiarla, ¿no? Exactamente. Estamos luchando y es muy difícil, claro, pero no es tratando de no entenderlo. Tienes que hacer algo para cambiar algo, porque cuando no vas a hacer nada, nadie va a cambiar. Y por eso decidimos a cambiar algo en lugares sociales y también estamos luchando para cambiar la ley, para, por ejemplo, para los inmigrantes que pueden mover más y que tengan más movilidad en todos los sectores que no les permiten, exacto, salir. Que pueden salir a donde quieren y eso es una cosa, pero también hay muchas cosas diferentes, también los derechos de homosexuales, de gente que son diferentes que normal, como sí, se dicen. Supuestamente y normal. Pues la cosa es que no puedes hacer revolución sin todos. Tienes que integrar a toda la gente con todos sus gustos y todas sus diferencias para cambiar una sociedad en real. Cuando solo quieres cambiar una sociedad con un tipo de gente, no va a cambiar nada. Claro, porque te vuelves clasista. No involucras al otro. Cuando deberíamos, como dicen aquí, un solo palo, una sola persona no hace montaña. A cambio, si nos unimos todos, vamos a hacer el cambio, que el gobierno se doble las patas y haga caso al que lamentablemente cada 5, cada 6 años van a elegir a ese primer ministro, a ese presidente de ese país, que lamentablemente no se reúne en asambleas como hacen en Venezuela, ¿no? Asambleas populares con los consejos comunales, con las comunas. Eso me imagino debe ser un golpe en la cara para cualquier ciudadano alemán ver que un presidente latinoamericano, por ejemplo, el mejor ejemplo de todo, Hugo Chávez Frías, se reunía y iba hacia atender a un niño, iba a una comunidad y se reunía para un consejo comunal, hacía asambleas con la gente. ¿Qué experiencia tiene Alemania sobre Venezuela? Obviamente nos dijiste al principio que de Venezuela, dicen poca cosa. Y cuando lo dicen, todas cosas malas, ¿no? Que Venezuela es hay dictadura, que en Venezuela no se está viendo una democracia, que Ecuador también, me imagino que los países que somos socialistas en Latinoamérica, bueno, socialistas algunos entre comillas, con experiencias como por primera vez en 200 y algo de años que fue creada la República de Bolivia, con nombre de nuestro libertador, por primera vez un presidente es de la mayoría que vive ahí, un indígena, como va a ser Sudáfrica. El primer presidente sudafricano fue Nelson Mandela, un país que la mayoría es negro. ¿Qué opinas tú de todo esto, de la experiencia de Hugo Chávez? ¿Cómo se enteraron ustedes de Chávez, de Venezuela? Pues para mí personal es muy, me fascina mucho, y a mí es muy, muy bien ver que aquí finalmente se pasa eso, y se pasa ese proceso revolucionario, y para mí es muy, como estoy aquí porque estoy fascinado de qué está pasando. Y claro que cuando hay un país donde la mayoría está indígena, deberían tener un presidente indígena y deberían tener... Sería lo lógico, ¿verdad? Sí, claro. Pero claro que en Europa y en Alemania es muy diferente. Y los medios como los medios de comunicación en general no dicen cosas buenas. Pero también, claro, hay esos como medios nuestros, de las medios comunitarias. Y claro que estamos escuchando mucho. Y también para nosotros Venezuela es un punto de la referencia, ¿verdad? De referencia, sí, de escuchar algo, cómo hacer también por ahí. En Alemania teníamos un movimiento también de solidaridad de las luchas en América Latina en los 80s, como con Nicaragua, El Salvador, Cuba, y hay mucha gente que se informa mucho sobre eso, y esa gente también se informa mucho sobre Venezuela, y intentamos entender qué está pasando aquí, y también nos gusta mucho verlo, porque es una, como... Es un poco de esperanza de ver cómo puede ser y que es posible cambiar algo. Que es real. Sí, que es real, y también que es posible cambiar algo en ese mundo capitalista, que puedes hacer algo con organización, con un movimiento grande, y como cuando la gente hace algo y hace un movimiento, pueden cambiar su propio mundo un poco. Y por eso es muy fascinado. Bueno, son experiencias que se viven en procesos hacia una revolución. Todavía tenemos muchas materias pendientes por pasar acá en Venezuela y en otros países nuestros, ¿no? Ojalá la unión fuera total, para que no nos impusieran bases militares, no nos impusieran golpes de Estado. Vamos a una nueva pausa musical en esta grada popular. Recuerden el teléfono de cabina 0212-830-2819. Y la mensajería de texto 0412-736-0577, que por cierto nos escribe el pana Randy. Nos manda saludos a todos los compatriotas acá reunidos. Y bueno, vamos a escuchar ese temita musical cuando ya son las 8:54 minutos de esta noche capitalina. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viendo abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. We'll algo de la locura. El amor explota, un amor perro no se controla, el amor explota. La Versuí Vergarabá, una banda argentina que nos estuvo visitando el sábado, ahí en la Plaza Diego Ibarra, junto a dos agrupaciones venezolanas que vamos a colocar hoy día, sobre todo Vituallá. Yo sabía que iba a arrugar la cara. Vituallá, bueno, eso que escucharon fue La Versuí Vergarabá con Perro Amor Explota, una agrupación que ya ha venido a Venezuela un par de veces. Esta vez sin su vocalista habitual, pero igual la gente se lo va a tripear y lo pasa bien en Caracas. Con esta manera de entretener también al pueblo, ¿no? Algunos dicen que es el pan y circo. Es decir, el entretenimiento para mantener la gente supuestamente abobada, ¿no? Como nos lo hacen con las novelas. El béisbol profesional venezolano es el opio del pueblo. En Alemania, la Bundesliga, ¿no? Lo que mantiene entretenidos y idiotizados a varios, ¿no? En el sentido de que, sí, vamos al juego, vamos al estadio, aunque me imagino que para ir para el estadio en Alemania debe ser bien costoso las entradas, ¿no? ¿Te gusta el fútbol, para empezar? Ah, a mí no me gusta mucho. A mi hermano gusta muchísimo y se va todavía. ¿Eh? A mi hermano. Tengo un hermano pequeño. Ajá, que va al fútbol. Que okay. Tiene 15 años y... ¿Y a quién le hincha? ¿Quién le hincha? ¿Quién le va allá? ¿A qué equipo le va? A él le gusta mucho Hannover, pero ajá, también está jugando fútbol como 3 o 4 años y para él es muy importante, pero para mí personal no mucho. Ah, claro, sí. Básicamente los varones le encanta el fútbol. Y tú como parte de un colectivo feminista, ¿puede ser? Sí, claro, también. Como la cosa es que estamos feministas y también los hombres son feministas, ¿sabes? Que sí, como Chávez se nombró feminista. Parece muy importante, como cuando quieres cambiar una sociedad y cuando quieres cambiar algo muy esencial, tienes que incluir la mujer, ¿sí? Por eso las mujeres son son muy importantes para la sociedad. Son las que realmente mueven el mundo, sí. Y no hay razón de no incluirnos. Y por eso también mi colectivo es feminista y estamos luchando para el derecho de la mujer. Pero también es sobre cambiar la manera en todo el día, ¿sabes? De cambiar la manera de comunicarse y cambiar su manera de tratar y respetar bien. Y eso es muy importante para nosotros también por... Cuando en el punto de vista de la comunicación, que aquí se incluye y todavía, bueno, a veces se toma un poquito de burla cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, comete algunos errores o adjetivos que no debería decir. cuando dijo, y lo tomó también en broma, ¿no? Lo de millones y millones. Millones no existe, pero lo dijo en broma y bueno, por ahí la oposición lo agarró a palo. Porque el primero que incluyó esa diversidad en el idioma fue en la constitución de esta República Bolivariana, en la constitución. Y el primer que se nombró feminista fue el presidente Hugo Chávez Frías, al cual nombró una vicepresidenta de la República, mujer, una señora, pues. Muchas ministras del gobierno pasado y el actual son mujeres. Y qué bueno, porque yo digo que yo también me puedo nombrar feminista porque al final las mujeres son más eficientes y son mayoría, ¿no? No podemos negarlo. ¿Qué experiencia has tenido ese colectivo que ustedes formaron como feminista? ¿Viene desde la universidad o viene desde la secundaria, en el liceo? No sé cómo le dirán en Alemania. ¿Desde cuándo eres defensora de los derechos de la mujer? ¿Desde que naciste, me imagino? ¿O de que te diste cuenta de que, oye, nos excluyen mucho, este país es muy machista? ¿Quién te inculcó eso? Pues para mí es como un tema desde, tengo como 14 años o algo, por notizo que en mi sociedad y en muchas sociedades la gente no son mismas, ¿sabes? Que mujeres y hombres son diferentes o la sociedad se produce diferente y hace como, dice, el hombre es como eso y la mujer es como eso. Sí, el hombre es el fuerte y la mujer la débil y tal. Sí, y eso es como... Es una discriminación. Sí, exactamente. Y yo no pienso como eso y yo sé que yo estoy igual como cada persona y que no hay diferencia entre mí y un hombre y que pues, todavía... Estás capacitada para hacer cualquier trabajo de un chico hoy día, ¿no? Sí, claro. Aquí en Venezuela se ve mucho. Y al mismo, es posible que hombres no son tan fuertes que deberían estar y... Pues para mí es un tema desde 14 años o algo, por ahí fue cuando notizó y también desde unos años antes estoy intentando cambiar algo para también con niños, es muy importante como... Inculcarle a esos chicos que esa nueva manera de ver el mundo, ¿no? Sí, pero también como ayudar a chicos a aprender que son mismos y mismas y que no hay diferencia en real y que teníamos que respetarnos todas y todos. Y pues para mí es un tema muy, muy como omnipresente. Encuentro todo el día, cuando estoy en la calle, cuando hombres me dicen algo que no quiero oír o cuando encuentro que no pagan bien, pero pagan más al hombre que hace el mismo trabajo, cosas como eso. Es como parecido como detalles, pero al fin eso es lo importante, que hay muchas cosas pequeñas que son discriminatorias y como gente que quieren cambiar algo y que quieren socialismo, tenemos que cambiar esos detalles, tenemos que cambiar nuestro... Hay que luchar día a día por hacer esos cambios. Sí, exactamente. No lo hemos dicho, pero nuestra compañera Birtek es bastante joven, puedes decir tu edad si quieres. Sí. Tengo 19 años. 19 añitos, imagínate tú. Tienes 5 años luchando, desde los 14 dices que tienes con este movimiento. Qué bueno que ya desde los 14 esté bien concientizada sobre los derechos de la mujer, que los merece, no porque la mujer, no por ser mujer va a cobrar menos en un empleo, no por ser mujer va a trabajar más horas que el hombre. No por ser mujer se va a quedar en su casa lavando platos, cuidando a los niños, cuando lo pueden hacer los dos. Son muchas cosas que hay que luchar por en este mundo, ¿no? Nos llega una denuncia que porque en la estación Altamira básicamente hay una publicidad sexista. Obviamente no nos dicen de qué compañía ni nada, pero bueno, ya lo averiguaremos como cuando estemos por ahí por Altamira. También hay una represión policial de qué era, ¿sabe ella? Esta represión policial, una denuncia. Claro, vale, obviamente, ya. Bueno, ejemplos que nos vienen a traer este tipo de visitantes, ¿no? La compañía Virte, quien obviamente la compara el amigo Marcos con, bueno, que algunas patriotas nuestras que lucharon por la independencia de Venezuela, como Luisa Cáceres Arizmendi y Manuelita Sáenz, quien fue compañera de Bolívar por muchos años. Bueno, son ejemplos que en Alemania, por ejemplo, ¿a quién podrías emular? ¿A alguna persona? Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ella es. Ella es una insignia para todo el socialismo, ¿no? ¿Qué otra persona? Pues ahí hay algunas, pero pienso que la cosa es que todavía hay personas que todo el mundo sabe, pero la cosa es que podemos estar todos famosos, ¿sabes? Claro, claro. Claro que hay, pero hay mucha gente que y hay una gente especiales que todo el mundo sabe, pero al final es muy fácil cambiarlo en mi vida y pues no quiero decir como esa persona se hace mucho para el feminismo, porque son todas las mujeres de los años pasados, de los décadas pasados que se cambian algo y solo no es algo publicitario como Lady Dick. Un ejemplo publicitario. Yo pensaría que un ejemplo digno de una mujer como lo fue la madre Teresa Calcuta, que no soy católico. Me criaron como católico, como casi todos los venezolanos, por lamentablemente nos inculcan en las mismas escuelas públicas y privadas una religión, ¿no? Pero más adelante tuve las obras y yo diría que ella, la madre Teresa Calcuta, debió haber sido realmente un representante de Dios en la tierra, pues, como dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra, con el ejemplo que daba la madre Teresa Calcuta en varios países donde estuvo ayudando a leprosos y a muchos compañeros pobres. Eso ha sido un digno ejemplo de una mujer bien echada para adelante, ¿no? Obviamente, si no hay media, no se le puede dar ejemplo a otras personas, ¿no? En el sentido de que por la publicidad, el torno que nos tienen acostumbrados de que si tú no sales en televisión, no existes. Entonces, ¿de dónde se quedan esos héroes anónimos? Estas personas que tú estás reivindicando, ¿no? Hay experiencias de experiencia, me imagino. Habrás visto en la misma Alemania un sinfín de experiencias, ¿no? No sé si quieras contar alguna. ¿Cuál es el siguiente paso que viene a dar este colectivo, esta casa donde se agrupan todos estos colectivos? ¿Cuál es la misión que quieren llegar más adelante? Aparte de seguir organizándose para protestar contra la violación de los derechos humanos de estos inmigrantes que vienen. No solo ustedes luchan por ellos, ya hablamos que lo luchan contra la agresión a los sexos diversos, contra los derechos, luchando por los derechos feministas, ¿no? También. Cuéntanos un poquito de esto, ¿a dónde quieren llegar? ¿Quieren construir una emisora, una radio? ¿Tienen su propio periodiquito? ¿Hacen su propio volantes para comunicar a la gente? ¿Algo escrito, un periódico? Pues de nuestro colectivo no tenemos algo escrito, porque hacemos mucho es la comunicación verbal, que para nosotros es mucho es sobre cosas prácticas, sobre hablar, sobre hacer pan, sobre hacer deporte juntas y juntos. Y también una cosa que ahora estamos haciendo es un sistema de consejos con diferentes casas colectivas, que es una cosa que ahora es nuestro proyecto grande, que intentamos a tener un sistema de consejos con diferentes casas que organizamos con más de un casa, con ahora son 3 casas y quizás van a ser más y más y más. Más cerca en la misma región, en el mismo sector. Sí, en la misma ciudad también. Qué bueno. Sí, y es como también intentamos a tener Todo el fin de esto es que entre todas las casas se junten y vayan haciendo, apoyando diferentes actividades en cada diferente casa, me imagino, ¿no? Hasta inclusive podrían hacer, aunque no te guste el fútbol, podrían hacer un torneo de fútbol entre todas. Pues claro, es sobre experimentarse y ayudar para a gente, y también es para como para experimentar con alternativas de capitalismo, ¿sabes? Por al fin uno de los problemas más grandes del planeta es capitalismo, y que todo es sobre profita y que sobre es sobre dinero, y pues en esas casas también y con la ayuda a la gente también podemos intentar a encontrar formas de comunicación o de organización, de vivir, de sobrevivir, de comer, de hacer todo sin capitalismo, con poco dinero y con poco como con poco, ¿cómo se dice? Pues de solo hacer cosas juntas y juntos para ayudarnos con el principio solidaridad y sin tener ese dinero, claro. Y ese principio de intercambiar algo directamente, pero de ayudar que necesitas y dar que puedes, y como eso construir un mundo diferente. Y pienso que eso es la cosa que hacemos también en esos casas colectivos, y también esa es la cosa que se unía el movimiento alemana de la izquierda, del socialista, que todos los, y todas queríamos construir un mundo diferente donde no necesitamos como capitalismo, no necesitamos tanto dinero, pero es más sobre ayudarlos y... Claro, ser más humano y dejar a un lado el materialismo. El que quiero que tener un carro porque sí, el que quiero tener una casa, la más grande, la urbanización. Esa obsesión que tienen muchos compañeros y compañeros que están haciendo varias colas acá ahorita mismo en Caracas. Para obtener algo que lo va a satisfacer por dos, tres, quizás un mes. Dos o tres semanas, quizás un mes. Esa, aunque bueno, algunos tendrán sus razones, ¿no? Y tendrán necesidades de comprarse un televisor de 60 pulgadas. Quieren montar un cine en su casa, ¿sí? Pero bueno, allá ellos, pues. Ojalá recapaciten y podamos entender que esto, que este ejemplo que nos está dando esta compañera que viene de las Europas, del viejo continente, según dicen ellos que es el viejo continente, pero se ha demostrado que hay civilizaciones más antiguas que la europea. Son discusiones que debemos darnos a lo largo de los años y concientizar, como lo hace ella con ese colectivo, ¿no? Quiere decirle a los jóvenes que está mal tratar a una chica de alguna manera o despreciarla porque no puede jugar. Yo insisto, es con el fútbol, ¿no? A veces las niñas no la dejan jugar fútbol o béisbol porque son niñas, porque ellos creen que es un deporte machista, y no es así. Hay que darle participación a todas y a todos. Mira, nos escribe el compañero Gonzalo El Chalo, compañero que hace programa acá en nuestra emisora todos los miércoles de 9 a 11, La Realidad Inventada, junto al vecino Alfredo. Un excelente programa que los invitamos a sintonizar en Estatus 94.7 FM. Nos escribe Javier, buenas noches. Un saludo para ti y tus invitados. Nosotros también somos feministas. Él aclara que todos los venezolanos somos feministas. Qué bueno. También nos escribe, no, es como una denuncia, nos escribe: ¿qué pasa con Conatel, Venevisión y Televen, el programa Misión Emilio y A Que Te Ríes Con, en el lenguaje que se practica ahí, ¿no? Son programas bastante machistas que nos tenían acostumbrados a colocar chicas semidesnudas. No sé, tú tuviste la oportunidad de ver. No, ojalá no pierdas tu tiempo. Aunque a veces nos da risa, o nos acostumbraron por el tiempo a tener este tipo de programas cómicos donde muestran a la mujer como una persona sin cerebro, que solo su figura es la que importa, y mostrando casi todo el cuerpo en televisión. Lamentablemente, sí, es verdad, Conatel debería hacer algo por eso, ¿no? Y las leyes que protegen a la mujer, para que este tipo de programas

Tremendo video, les recomiendo que lo vean. Y también porque en sí, aparte de la echadera de broma o la jodera que tienen en ese video, lleva un mensaje interesante. Es esta explotación de que si tú no tienes seguro y claves para que te atiendan en una clínica, está fuñido. Eso ya lo vivimos hace poco en Venezuela con un caso bien lamentable de un bombero. Un bombero, una persona que se prepara para ser técnico en eso, en incendios y apagados de incendios, y que arriesga su vida todo el tiempo que va por un incendio. De repente tuvo un accidente en una autopista y no lo quisieron atender en la supuesta clínica porque no tenía la clave para... lo atendieron. Entonces pereció lamentablemente en un hospital. Y bueno, eso se discutió inclusive en un TV Foro en el canal 8 y en el canal 2, que es lo mismo porque es el presidente del canal 2 el que lleva esto, William Castillo, donde estuvo lo mismo un hermano y la esposa de este bombero. Y bueno, importante programa que se dio, y esa crítica hacia no solo a la clínica, sino a todo el concepto que tenemos nosotros de salud en Venezuela. Y bueno, queremos invitarlos también a que se acerquen. Van a haber unas actividades, una programación que tiene preparada la Embajada de Palestina en Venezuela, que se va a realizar desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre. Esas actividades serán las siguientes. Tenemos... ya que te voy peleando aquí con el PC. Mientras tanto, recordarles a todas y a todos, invitarlos al concierto que se va a realizar el día de mañana en la Plaza Diego Ibarra con el señor Fito Páez, ¿no? Bueno, definitivamente me ganó la computadora. Vamos a buscarlo en el grupo de Grada Popular donde tenemos la información. Es unas actividades que va a estar realizando la Embajada de Palestina en Venezuela, con nosotros siempre solidarios con este país que afortunadamente ya hoy pudo dar su primer voto en uno de estos asambleas de la ONU, ¿no? Tenemos aquí el miércoles 29 la inauguración con una exposición, Una mirada a la injusticia. Como todos sabemos, Palestina es un estado el cual está sitiado, está prácticamente un apartheid por un muro que lo divide, un muro que construyó el Estado israelí para prácticamente mantenerlos presos en un sector, y le han robado por durante muchos años más del 75% de su territorio. Palestina lucha obviamente por su total independencia y por la devolución de todo su territorio. Algún día se hará justicia con Palestina y bueno, nos hacemos solidarios siempre con este país, el cual consideramos amigo, igual que Siria, el cual está sitiado por más de 34 meses ya, casi 3 años tiene Siria, luchando contra la imposición de los imperios, mandando y financiando mercenarios, bombarderos y una cantidad de atrocidades que se prestan algunas y que, supuestas ONG matando civiles, porque sí, pues. Bueno, este miércoles 27 comienza esta actividad de apoyo a Palestina, la inauguración de la exposición Una mirada a la injusticia. El lugar será en la sala Armando Reverón de la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. Eso es ahí en nuestra Plaza Bolívar, ahí en el centro de la ciudad, Capitolio, y en la cual se mantendrá desde el 27 al 1 de diciembre. A partir de las 11 de la mañana pueden acercarse todas y todos. Y también habrá una inauguración del Muro Libertario, una intervención libre a favor del pueblo palestino por parte de jóvenes de la ELAN y los colectivos de arte y la juventud que desea aportar su mensaje de solidaridad con el Estado palestino. Se mantendrá desde el 30 de noviembre en Bellas Artes. Estás autoinvitado, Marco. Tenemos aquí con el Marco Villalibre, un excelente muralista que tenemos acá en la ciudad. Que nos trae a nuestra amiga Virtic a esta pequeña entrevista, dando a conocer todo el trabajo que se hace en Alemania, que nunca la vamos a ver en la televisión ni en la radio. Nunca nos vamos a enterar de ese tipo de trabajo que hacen ustedes como colectivo. Entonces ahí es donde uno dice, qué bueno que existen las emisoras comunitarias también. Qué bueno que existen compañeros como Marco, el cual nos colabora con la producción de este programa. El 28, que cae jueves, 28 de noviembre, va a haber una inauguración, una exposición, El Éxodo y la Odisea de los Artistas Plásticos Palestinos, Ismael Shamun y Tamang Al-Lakak. El lugar va a ser en el lobby de la sala Margot Berracerra de la UNEARTE, lo que era antes la Ateneo de Caracas, para que más o menos la gente se ubique. Estará desde el 28 al 1 de diciembre, como casi todas las actividades, y esa inauguración va a ser a las 4 de la tarde. Luego va a haber un cineforo del documental Fuego sobre el Mármara, con la participación del director de este excelente documental, el panita David Segarra. Va a ser ahí mismo en la sala Margot Berracerra a partir de las 5 de la tarde, ahí en la UNEARTE. El viernes 29 es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Tendremos música, danza y poesía. Se une en solidaridad con Palestina. Es decir, la música, la danza y la poesía se unen en solidaridad con Palestina. El lugar, Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, a partir de las 6. Y el sábado 30, otra actividad a las 11 de la mañana, dibujando a Palestino, a Palestina y cuentos dramáticos. Eso será en el taller de educación del Museo de Bellas Artes, a partir de las 11. Seguidamente, un videoforo a las 3 sobre las, se llama, llamado Las Cebras de Gaza, de David Segarra. ¿Dónde? En el Museo de Bellas Artes a partir de las 3. Y se cierra esta excelente programación de solidaridad con Palestina con un concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional en homenaje al pueblo palestino en el mismo Teatro Teresa Carreño, la Sala José Félix Rivas, a partir de las 11 de la mañana. Y se cerrará con Nacimiento Belén en la actualidad, el lugar en la estación del metro Parque Miranda durante todo el mes de diciembre. Así que bueno, asistamos todas y todos a estas actividades que nos acerca un poco más a esta dramática situación que vive el pueblo palestino, y entendamos de una vez por todas que si no somos solidarios con estos pueblos del mundo, nadie va a ser solidario con nosotros automáticamente. ¿Qué opinas tú sobre la situación que viven los palestinos, que vive Siria hoy día? O lo que ocurrió en Libia, si quieres agregar. O cualquier pueblo que sea violentado sus derechos y sea lamentablemente ocupado por otro estado. ¿Qué opinas tú de esas situaciones? Pues el estado de Palestina está una cosa discutiendo mucho en Alemania también, y pienso que es una situación muy difícil. Por claro que al un lado hay los palestinos que deberían tocar su territorio, pero al otro lado también, como alemana, tengo que también, para mí es tan importante que haya el Estado de Israel, porque es una protección para la gente que necesitan. Sabes, por Alemania teníamos el Holocausto, cuando se mueren a millones y millones y millones de gente, y ahora esa gente también necesita un lugar para estar segura, porque no hay muchísimos lugares con antisemitismo y es muy peligroso para mucha gente, y por eso para mí es muy difícil la situación. Entiendo muy bien por qué hay Israel y pienso que es importante que hay ese Estado, y al mismo tiempo también tiene que ser solidaria con los palestinos. Claro. Sí, claro, pues tiene que. Es que tiene que haber esa existencia de los dos estados en un mismo territorio. Solo que, ¿cómo se hace eso? Es difícil. Sí, esa es la cuestión muy difícil, pero para mí, esa es una cosa que me está acompañando, y también en Alemania estamos escuchando mucho, por claro que estamos solidarios con con los palestinos que dicen que quieren ser libres y que quieren vivir una vida buena, pero al mismo lado, claro, que tienes que ver los dos lados de ese conflicto. Y sí, claro, es muy difícil encontrar una solución buena para toda la gente. Claro. Y menos cuando tienes un vecino hostil, porque el Estado israelí también hostil. Nada más el hecho de haber construido ese semejante muro que es más de 20 veces más grande que el muro de Berlín, por ejemplo. Debe ser hasta más, porque es hasta más alto y más largo en kilómetros, ¿no? Eso se queda chiquito. El muro de Berlín se queda pequeño delante de ese. Pero no solo hay muros ahí. Hay un muro entre Estados Unidos y México. Hay un muro entre Marruecos y un pueblo que también quiere ser libre. Sahara Occidental o del Sahara, Saharauis o los Saharauis. En pleno siglo XXI todavía nos dividen con fronteras, nos dividen con muros supuestamente inteligentes. Es triste, ¿no? Es triste ver estas maneras de actuar, ¿no? Es triste lo que ocurre también en Alemania con los inmigrantes, ¿no? Con los camaradas que vienen de otros países, como la mayoría es africano, ¿no? Que repetamos, están sitiados en lugares donde no pueden, o municipios o urbanizaciones donde no se pueden mover de ahí. Pues si los llegan a conseguir en otro lugar, son deportados inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué otras actividades aparte de ese tipo de solidaridad para estos compañeros hacen en estas casas? También hacen cineforos. Habrán proyectado algún documental, alguna película para también ayudar a la concientización de todos los habitantes de ese sector, de los mismos inmigrantes, ¿no? Han proyectado y han hecho diferentes actividades, ¿no? Sí, claro, todos los segundos martes todavía tenemos un cine en casa y se miran películas diferentes. Una vez son documentales sobre situaciones como estás describiendo, una vez son novelas, una vez son... No, son diferentes cosas. Hay un grupo que elige esas películas y cada segundo martes puede ver algo. Qué bueno. Y también hacemos como noches de información o hacemos como una discusión en panel donde invitan a una gente que se cuentan sobre, por ejemplo, el conflicto ¿cómo se dice? Como en Turquía hay los kurdes que también si quieren su estado autónomo. Sí, Kurdistán, los kurdistanes que están hacen fronteras con tres países. Hay unos en Irak, cuatro. Irak, Turquía, Irán y Siria. Irán y Siria, imagínense ustedes. Es un pueblo que también, de pronto también necesita un espacio para que todos vivan normal, ¿no? Algunos irán, los guajiros también necesitan un estado. Suena, algunos compañeros que me escucharán de la emisora dirán, no, es una idea pro-yanqui para dividirnos, es una idea que no nos sirve a nosotros, obvio, obvio. En España ocurre algo también loco, ¿no? Que no todo el mundo lo comenta, porque todo el mundo cree que en España todo es bonito, ¿no? En España hay más de 5 o 6 regiones que quieren ser independientes de ese rey flojo que se llama Juan Carlos, o de la parte de Castilla, quieren dividirse en muchos sectores, como lo son, y lo hemos comentado varias veces aquí, hemos tenido compañeros vascos, hemos tenido compañeros catalanes, gallegos, canarios. Son sectores que se quieren dividir de esa supuesta nación llamada España, que ni siquiera es república, es un reinado. Y bueno, son cosas que... Qué bueno que en esta casa, al final dijimos que se llamaba Casa Blanca. Sí. Así la bautizaron, Casa Blanca. ¿Y por qué escogieron ese nombre? A mí me dio curiosidad, ¿sabes? Que la White House y la Casa Blanca es la casa del imperio. ¿Por qué le pusieron Casa Blanca? Pues simplemente porque es blanca, ¿eh? Verdad, no sé exactamente por qué se llama Casa Blanca. No. También tiene dos nombres. Ajá. Uno es Casa Blanca y el otro es que llamamos la pandería entera. Por ahí hay un cuento que en Alemania dice que nosotros no queremos solamente un poco del pastel, pero queremos la panadería entera. Y por eso, al fin, nosotros en esa casa queremos todo. Queremos un cambio de sistema y queremos un mundo sin capitalismo. Pues queremos la panadería entera y por eso se llaman ese... Como el espacio público se llama como eso. Cuéntanos un poquito de... Ya hablamos que ustedes se autofinancian a través de lo que ustedes llaman sindicato, pero realmente son colectivos de estudiantes que van recogiendo plata con este tipo de organizaciones. Hacen Benvinda, puede ser... Hacen recolectas en reuniones, en conciertos, organizan diferentes actividades para recoger plata y poder sustentar este tipo de actividades o la misma casa, mantenerla firme y bonita, ¿no? Obviamente. Pero en Alemania no existe ni siquiera un alcalde o un gobernador que les aporte un pote de pintura, que les aporte algo para mantener esa casa y ese bien humano que usted está haciendo. ¿O pues, suena loco? Pues para el dinero, como en Alemania estudiantes también trabajan un poco, pues tocamos un poco de dinero de donaciones, de gente que está luchando con nosotros, pero también para comprar las casas estuvimos colectando mucho dinero también con la familia, con amigos, con amigas, con gente que nos... quieren soportar en este pero proyecto. Pero no hay ningún ente, institución del Estado, ni ONG que le aporte nada. No, hay nada. Que aclarar eso. Total. En Alemania eso no existe. No es como Venezuela, que la gente se reúne y hace una asamblea en una comuna o en un consejo comunal y le dice al alcalde, para alcalde, o a subditos, suena feo, a sus ayudantes, decirle, mire, queremos hacer una nueva cancha para la comunidad y el gobierno aporta todo, hoy la comunidad también aporta su mano de obra. Allá en Alemania no ocurre nada de eso, no hay alcaldes ni instituciones que digan, toma, sí, le vamos a obsequiar, le vamos a donar tantos potes de pintura, tantas comidas, no, nada de eso, no existe eso en Alemania. No, en Alemania el movimiento para socialismo y comunismo es muy... como estamos trabajando contra el gobierno muchas veces y el gobierno es muy conservativo y no quiere que la gente organice con base y por eso teníamos que hacer todo nosotros. Pues el gobierno no nos da dinero, el gobierno nos da represiones muchas veces cuando estamos en manifestaciones. Lo que hace es sabotear, o sea, les cae a palo porque ustedes no pueden estar apoyando a los inmigrantes, así claro. El gobierno no está de acuerdo con que Alemania tenga inmigrantes ilegales. Más bien para ellos es un estorbo, supuestamente, ¿no? Es algo que va a desordenar la comunidad o la urbanización. Están estorbando estos inmigrantes allí en Alemania, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Y ustedes humanitariamente les dan una ayudita a estos compañeros para que... vuelvan a retornar su vida. Estos inmigrantes consiguen empleo. Ustedes les ayudan a integrarse a la comunidad para que por lo menos trabajen en algún lugar, un restaurante o algo. Eso también es muy difícil. Es difícil. ¿Por qué te acusan de traidor a la patria y demás? Pues es como el primer año los inmigrantes no pueden trabajar, pues no tienen permiso para trabajar. Y después todavía es muy difícil por cuando quieren algún... Primero no tienen papeles. Sí, claro, no tienen papeles y claro que hay un sector informal que también hay gente trabajando sin papeles, pero son mal pagadas y es muy, muy, muy mal. Son trabajos denigrantes, trabajos que les pagan mal, los explotan por horas. Sí, y pues eso es muy mal y... Es una cosa de ley, que para eso teníamos que cambiar la ley, para mejorar la situación de los inmigrantes. Claro, y te están luchando para que eso se dé, ¿no? Y han discutido en diferentes... Le dan cabida en el Congreso de Alemania. ¿Algún diputado se acerca para discutir eso con usted? Negativo. Dilo. No, o sea, eso aquí, ahí no existe. No, también en Alemania. O sea, no. Entonces, Venezuela es la... Venezuela, para ellos, Venezuela es que es dictadura. Y en este caso, ¿qué sería Alemania? Sí, es absurdo, es absurdo. En Alemania no hay mucha participación y también el gobierno no quiere que la gente participe en decisiones y no hay algo como así cuando hay un referendo o una... No hay muchas elecciones, solo cada 4 años eliges a alguna persona y ya está con participación. Pues claro que para Alemania también está como... Tienen miedo que su poder va... Se va a caer, sí. Cuando la gente organiza y por eso también nos dan impresiones cuando hacemos. ¿Y cada cuánto ustedes salen a la calle a protestar y a pedir por estos compañeros? ¿Cada cuánto salen ustedes a la calle a protestar o a pedir por los compañeros que lamentablemente están siendo excluidos por la sociedad? Pues ahora la cosa buena es que desde un año hay una organización de inmigrantes que estuvieron en este sistema de isolación y decían que ya no más, que ya basta y ya van a la calle. Y eso es muy bien. Bueno, por ahora podemos protestar con ellas y ellos para su situación y también es mejor que antes porque ahora ellos dicen que ellos quieren y no como dicen que queremos y que... También podemos hacer nuestro... O sea, todos los inmigrantes se unieron por fin en una organización. No y, todos, pocos. Pero, bueno, pero ya dieron un gran paso. Sí, es muy diferente ahora. ¿Cómo te ve la sociedad, el resto de la sociedad alemana, cuando te ve como una alemana apoyando a personas que no son supuestamente de tu color, que no son supuestamente personas normales que vienen a quitarte el empleo? Porque eso también nos lo venden los medios, la televisión, la prensa, de que todos estos compañeros son prácticamente estorbos, para no decir la palabra, o sea, que esta gente prácticamente es basura, porque es como nos los venden, ¿no? Que todos los inmigrantes africanos y todos los compañeritos que están huyendo de las guerras y de este capitalismo, porque ellos están huyendo también del capitalismo, para encontrar una mejor situación para su familia, para volver a iniciar una vida normal, supuestamente, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo te tratan el resto de los conciudadanos alemanes cuando ven que una alemana está apoyando a estos señores? Es muy diverso. Hay una gente que no sabe nada sobre la situación y... Se mantiene ignorante en todo esto. Sí, eso, pero también no hay información sobre la situación mala, claro. Que el gobierno no dice, quiero decir, la situación es muy mala para inmigrantes, cuidarlo. Pues claro que hay gente... Lo ignora, el gobierno ignora eso. No, ignora, se hace con sistema. Pues mucha gente no sabe nada y a unos les gusta que ayudamos a las inmigrantes y claro que también hay mucha gente racistas y clasistas que dicen que a ellos no quieren. Y ahora un problema grande es que en muchos lugares donde el gobierno quiere abrir como lugares para inmigrantes pequeñas, como para solo una gente, para integrarse mejor, hay protestas de gente que se viven allí, que son xenofóbicas y dicen, no queremos ellos aquí. Pues hay mucho eso, que gente dice que no queremos los inmigrantes en nuestro cuarto. Pero también hay gente que son como tienen valores humanos que también dicen que sí es bueno ayudarlos y que también nos ayudan a mejorar la situación. Claro. ¿Y cómo la situación? Obviamente, háblame un poquito de lo religioso. Hay algunas personas que, no sé, la iglesia católica, la iglesia cristiana, aporta algo. O es parte del sistema que dice que esos vienen a invadirnos, nos van a quitar todo, no sé. Pues la cosa con las iglesias es que mucha gente de la iglesia no se tomen en serio las inmigrantes. Dicen que tenemos que ayudarlos, son tan pobres o pobrecitos. Son hipócritas. Pero no se toman en serio sus deseos y sus protestas y solo se ven como... como pobrecitas que tienes que ayudarlos. Sí, se dan golpes de pecho, pero no hacen nada para cambiar la situación. Sí, y para también, ayudar. Y también no le preguntan a los inmigrantes, hey, ¿qué quieres? Esa es la cosa, que todavía piensen que sabemos, como las iglesias saben que necesitan, pero no, nunca preguntan, ¿qué necesito? Sí, eso le dice Maduro los pelucones. Son la gente de la alta sociedad que se dan golpes de pecho y no hacen nada. Porque no les interesa. A algunos ni les interesa ayudar a estos inmigrantes, ¿no? Es una situación bastante difícil. Por lo que cuentas, tienen más o menos una cifra. La cantidad de personas, de inmigrantes que tiene Alemania hoy día. Ni siquiera un acertado ahí. Por ejemplo, de tu comunidad. No, es muy difícil decirlo, porque hay mucha gente que se viene ilegal y nadie sabe cuántos son. Pero no son muchos en general. Como la situación es muy mal, pero no se viene mucha gente. Y eso también es un problema, porque vienen muchísima gente a Europa y se vienen a Italia o a Grecia, pero no pueden salir de allí a Alemania. Pues pienso que para año vienen como solo unos 1,000 gente a Alemania. Y pues tenemos 80,000 habitantes, ¿sí? Pues no, podríamos tocar mucha más. No, debería ser más. Tienen 80 millones de personas. Y no son 1,000 inmigrantes, a lo mejor 1,000,000 de inmigrantes quizás. No sé exactamente, realmente. O sea, no puedo decirte hay una cifra exacta. Se van por año. Por año, imagínate. Por año van como, no sé, 10,000 personas o algo, pero no más, y no es mucho. Claro. Bueno, son situaciones que vive el mundo, situaciones culpables. El mismo capitalismo. La explotación de estas naciones africanas. La inversión de los mismos imperios para tumbar gobiernos y apoderarse de todos sus recursos naturales y demás. Vamos a una nueva pausa musical en esta gran popular. Vamos a escuchar un tema bien bueno de la gente de Cienfue, que son de Panamá. Y volvemos a unos minuticos ahí. Thank you. Mira, y hablando de solidaridad en esta grada popular, vamos a recordar que lamentablemente sigue preso también el compañero, saludándolo desde aquí. Sabemos que nos sintoniza muy seguido el compañero Julián Conrado. Y por supuesto también al preso político vasco, quien está detenido acá en Venezuela, Asier Guridi Saloya, el cual inició una huelga de hambre que ya lleva 14 días. Y bueno, solidaridad revolucionaria en contra del imperialismo español y por la independencia del País Vasco, ¿sí? El País Vasco. Ese mismo de donde vinieron esos nuevos trenes en la línea 1, esos rojos. No digo que son españoles, son del País Vasco. Hoy, a 55 años de detención y a los 14 días del inicio de la huelga de hambre, dice el comunicado, nos vemos en la penosa obligación de denunciar estos hechos, porque de revolucionario no es callarse, es como decidimos hacer pública esta situación, que este compañero que ya lleva 14 días ya de huelga de hambre, y por supuesto pedimos desde aquí solidaridad con los refugiados políticos vascos, libertad para Asier Guridi. Este comunicado es de la Fundación para la Solidaridad Internacionalista Paquito Arriarán y por supuesto la Coordinadora Simón Bolívar y varios colectivos de nuestra Venezuela se hacen eco de esta solidaridad con este compañero, el cual lamentablemente fue secuestrado prácticamente, igual que lo fue el compañero Julián Conrado, que ninguno de los dos, por cierto, ha sido juzgado como deberían ser, para aclarar esta situación y darle, obviamente pedimos asilo y libertad para estos dos compañeros. Bueno, señores, lamentablemente el tipo nos está ya arrollando, ¿no? Queremos agradecer a Birtec, a Birtec, quien nos viene de Alemania para conocer a lo que sucede en Venezuela y nos ha contado un poco las experiencias de lo que de lo poco que algunos colectivos hacen por estos compañeros inmigrantes, y también para activar y sacar de ese sueño, despertar a la gente de la misma comunidad para que se den cuenta de que no estamos viviendo el mundo como debe ser, que el capitalismo nos está matando, ¿no? Si quieres despedirte, por favor, y por supuesto darte la bienvenida a Venezuela y que disfrutes todos los meses que vas a estar acá y que nos vayas contando. Cuando quieras venir otra vez a Grada Popular, están las puertas abiertas de esta emisora, de este programa. Pues muchas gracias de poder estar aquí. Estoy muy feliz que pueda encontrar tú y que pueda encontrar todo ese proceso y... Pienso que es muy importante que hay emisionarios como eso, y también es muy importante que hay la gente que ahora están escuchándolo. Gracias a todos la gente que están haciendo ese proceso. Y pues me estoy esperando mis meses en Venezuela y me pienso que me vaya a gustar mucho. Gracias. Qué bueno. Bueno, para nosotros es un placer siempre recibir a estos compañeros que vienen a visitarnos a Venezuela y a conocer el proceso revolucionario, que tiene sus contradicciones como todo. Y obviamente no somos tampoco, somos autocríticos. Y bueno, invitamos a todos a ir a recordar que en nuestra página web de este colectivo que hace esta emisora Al Son 23, coordinadorasimonbolivar.org, donde pueden encontrar mucha información de lo que acabamos de hablar sobre la soledad del camarada Asier Guridi, el camarada Julián Conrado y muchos camaradas más, que la prensa nacional y la prensa internacional oculta. Por supuesto, para eso está hecho este programa y esta emisora, para todas y para todos. Bueno, nos despedimos de esta Grada Popular agradeciéndole, por supuesto, a los camaradas de Radio Comunal 95.9 FM en Aragua, Estado Portuguesa, los cuales nos retransmiten todos los miércoles 8 a 10. Pueden visitar su página web radiocomunal.tk, y también a los camaradas desde Santa Fe, Argentina, que nos retransmiten todos los domingos la radio radiolacolina.com. Agradeciéndoles a todos por su sintonía. Recuerde que por ahí viene el camarada del programa Brindemos. Y la dirección de este programa o de esta estación viene gracias al señor... Se me olvidó el nombre del director de la emisora. ¿Tú puedes creer eso? Juan Contreras. Coordinación General, Guadalupe Rodríguez. Coordinación técnica, Fran León. En contenido está el pana José Pérez. Y quien estuvo detrás de los controles, el panita González, alias El Pulga. En la producción y conducción de este espacio, Richard el Fugitivo Pérez. Te ganan por allá por la hermana República, saludándolo desde aquí, si es que nos está escuchando por www.coordinadorasimonbolivar.org. Y quien les habló en este programa, bien bueno, interesante, Javier Xavier, o lo que queda de él, como dice el panita que nos antecede. Nos escuchamos en el próximo programa y lo dejamos ahí con un temazo musical. Vamos a despedirnos ahí con la número 8, esa misma. Tierras y hombres libres. Más claro, imposible. No está, no rueda. Vamos entonces con la 9. Esa sí rueda. Vamos a escucharla, pues. Adiós. ¡Qué pollas! ¡Qué príncipe de Asturias ni qué pollas!